soy tu capo, baby. Y ojalá que ese café de la mañana te sepa mejor de lo que me sabía en tu beso. Y ojalá que me arrepienta de todas esas cagadas que supuestamente hice yo. Y porque normal, persona viene ni persona va. Hay que entender que esto es un ciclo natural, que se parte de la vida real, que todo lo que inicia siempre tiene su final. Y que sea normal, si tiene que marcharse, y en otro sitio de pronto mejor va a estar. Y quizás será fácil olvidarme, pero no va a borrar lo que yo imaginé. La luna llena, yo estoy vacío, y no me ni como ya me has olvidado. Y se me ha acabado, ya lo suspiro. Me acerco a ti, solo se siente el frío. Ahí nunca fui la llave de tu secreto, yo solo buscaba un amor concreto. Al menos sentir algo tan perfecto que me diera todo y olvidar el resto. Ay, pero ya entendí que cosas así, experiencias vividas, su vida. Hay que ser feliz, con el tiempo todo se olvida. Porque en alma, persona viene ni persona va. Hay que entender que esto es un ciclo natural, que hace parte de la vida real, que todo lo que inicia siempre tiene su final. Que sea normal, si tiene que marcharse, y en otro sitio de pronto mejor va a estar. Y quizás será fácil olvidarme, pero no va a borrar lo que yo imaginé. La luna llena, yo estoy vacío, en un manicomio llamado olvido. Y se me acabaron y en los suspiros, me acerco a ti, solo se siente el frío que...